importancia tiene la fuerza en gimnasia artística? La fuerza es un componente esencial en la gimnasia artística, ya que afecta directamente al rendimiento y la ejecución de los ejercicios. Los gimnastas deben dominar diferentes tipos de fuerza para poder llevar a cabo con éxito una variedad de movimientos complejos y exigentes. Entre los distintos tipos de fuerza se destacan la fuerza estática y la fuerza dinámica, cada una con su función y características específicas en la práctica de la gimnasia. ¿Alguna vez has querido unir fuerza estática y fuerza dinámica lenta en tu entrenamiento? Si es así, este artículo es para ti. Aquí vamos a revisar algunos ejercicios que te van a ayudar a conseguir este objetivo y que te van a permitir mejorar la fuerza y la resistencia. Hola a todos, soy Margot y he creado este podcast Gimnasia Artística para Padres dedicado a la gimnasia, para tanto a categoría masculina como femenina y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Sobre la gimnasia artística, lo primero que tengo que decirte y que he aprendido después de ya 13 años de mamá de gimnastas es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y tercero que tengo que decirte es que nunca sabrás suficiente, siempre te quedará algo para aprender. Ahora pasemos al programa de hoy. La fuerza estática se refiere a la capacidad del gimnasta para mantener una posición o pose sin movimiento, lo que implica un control muscular significativo. Esta forma de fuerza es crucial en elementos como las poses en el equilibrio sobre las manos, donde la estabilidad es fundamental. Esto podría ser, por ejemplo, hacer una L colgado de una barra o de las asimétricas. Por otro lado, la fuerza dinámica es la capacidad de realizar movimientos a través de la acción de los músculos, como en las acrobacias o en los saltos. En este sentido, los gimnastas utilizan la fuerza dinámica para generar impulso y completar su rutina en las diferentes disciplinas. Ambas formas de fuerza se entrelazan, siendo igualmente importantes para un desempeño óptimo. La importancia de la fuerza en la gimnasia artística no puede ser subestimada, ya que su desarrollo permite a los gimnastas ejecutar habilidades desafiantes y asegurar la correcta ejecución de los mismos. La interacción entre la fuerza estática y dinámica ayuda a mejorar la técnica, prevenir lesiones y lograr un mejor rendimiento general. Así, los programas de entrenamiento a menudo incorporan ejercicios específicos para cultivar ambas formas de fuerza, permitiendo a los atletas optimizar su nivel de habilidad y competitividad en el ámbito de la gimnasia artística. Veamos ahora en concreto la fuerza estática. Es un componente esencial en la gimnasia artística, referida a la capacidad que tiene un músculo para generar tensión sin combinar su longitud. Esta forma de fuerza permite a los gimnastas mantener posiciones desafiantes y ejercer control sobre su cuerpo mientras están en estado de equilibrio. En particular, la fuerza estática es crucial en aquellas actividades donde la estabilidad y el control son primordiales, como en el equilibrio sobre las barras, las anillas y la cuerda. Durante la gimnasia artística, una gran variedad de figuras y poses requieren que los gimnastas activen sus músculos implicados en la fuerza estática para sostener su peso corporal de manera efectiva. Ejemplo típico en gimnasia artística: el gimnasta necesita aplicar fuerza estática en un plancher, que es una posición horizontal en la que el cuerpo se mantiene paralelo al suelo, utilizando solo la fuerza de los brazos y el abdominal. En esta postura, los músculos de los hombros son abdominales y la espalda se activa al máximo para mantener el cuerpo en su lugar, sin que haya movimiento alguno. Similarmente, en los ejercicios como el handstand, o sea, el pino, es fundamental mantener la alineación del cuerpo y el equilibrio, lo que requiere una intensa activación muscular estática para evitar caídas. Asimismo, en las anillas, los gimnastas deben sostener posiciones como el Iron Cross, donde los brazos se extienden en un ángulo de 90 grados, y esta técnica exige una gran fuerza estática, ya que los músculos deben trabajar sin cesar para mantener la estabilidad y la correcta alineación corporal. La ejecución de estas habilidades resalta la importancia de la fuerza estática no únicamente como una habilidad técnica, sino también como un fundamento que apoya otras dinámicas cruciales en la gimnasia artística. Pasemos a la fuerza dinámica, porque es un concepto también fundamental en la gimnasia artística y se refiere a la capacidad de un gimnasta para aplicar fuerza en movimiento. Esta forma de fuerza es esencial para ejecutar una variedad de habilidades complejas que requieren no solo de potencia, sino de control y técnica. A diferencia de la fuerza estática, que se aplica en situaciones de inmovilidad, la fuerza dinámica se refiere a acciones que implican despegues, giros y aterrizajes. Estos movimientos son característicos de rutinas que exigen un alto nivel de habilidad y precisión. En la práctica, la fuerza dinámica es crucial para movimientos como salto, acrobacias y las transiciones entre los diferentes elementos de la rutina. Por ejemplo, un gimnasta que realiza un salto mortal en el salto de potro utiliza fuerza dinámica para impulsarse y rotar en el aire. Del mismo modo, en las barras asimétricas, la fuerza dinámica se pone de manifiesto cuando la gimnasta ejecuta un cambio de mano o un giro, donde la velocidad y la precisión son vitales para el éxito del movimiento. Este tipo de fuerza no solo depende de la masa muscular, sino también de la técnica adecuada y la sincronización del movimiento. Un gimnasta que domina la fuerza dinámica puede realizar ejercicios de manera más eficiente y eso mejora su rendimiento y minimiza el riesgo de lesiones. Con el entrenamiento adecuado, los atletas pueden desarrollar su fuerza dinámica a través de ejercicios específicos como saltos, desplazamientos y circuitos que combinan fuerza y velocidad. Así, la fuerza dinámica juega un papel esencial en la consecución de habilidades avanzadas que contribuyen enormemente a la ejecución de rutinas en la gimnasia artística. Por eso, cuando quieres empezar a hacer gimnasia artística, puedes tardar mucho tiempo en conseguir hacer algo que sea realmente visible. Los niños, cuando son pequeños, tienen que empezar a trabajar estos dos tipos de fuerzas y tú, como padre, tendrás que tener paciencia a que las tengan un poco dominadas. Vamos a comparar ahora la fuerza estática y dinámica. En la gimnasia artística, que es un deporte que exige esa combinación de las dos fuerzas, la fuerza juega un papel crucial en todos los sentidos, dinámica y estática. Estos dos tipos de fuerzas son fundamentales. La fuerza estática es fundamental en la gimnasia artística porque permite mantener posiciones que son muy desafiantes. Un ejemplo sería también el ejercicio hold en anillas. El gimnasta debe sostener su cuerpo en una posición horizontal. Y hasta aquí el programa de hoy. En el próximo capítulo vamos a ver más consejos sobre gimnasia artística para padres de pequeños gimnastas. Si te ha gustado, te invito a dejar un comentario en mi web artísticaparapadres.com. Puedes encontrar además material de entrenamiento y regalos para los hijos de gente que hace gimnasia artística que les van a chiflar. La mejor tienda especializada en gimnasia artística es artísticaparapadres.com. También tendrás consejos para comprar el material indicado. Y ahora te espero en el próximo programa.